misterio estaba allí, en aquella casa color ladrillo. Un faro rojo en la puerta y un letrero amarillo. Era una barrotería de amor, unos billetes para conocer el sabor de una cama compartida con damas sin nombre, con el fantasma de la virginidad. El ahorro perdió la dignidad. Rompí la alcancía, toqué la puerta y entré. No hubo celos ni suegras, ni tuve que invitarlas al cine. No hubo escenas ni cuñados, y menos un maldito abogado. Era todo democracia, no había edad ni clases sociales. Si cumplías con la tarifa, tenías tu pedacito de cielo. Cuatro besos, medio kilo de amor, dos abrazos y un litro de sudor. Una barrotería de amor. Encontré a mi maestro de escuela, a un ginecólogo y a un intelectual, a tres cantautores borrachos y a un gobernador. No te pongas nervioso, me dijo una chica vestida de rojo. Entré a su cuarto siendo un chiquillo y al salir fui un señor. En la escuela me hablaban de Colón y de las tablas de multiplicación, pero no mencionaron cómo es que se hace el amor. No hubo celos ni suegras, ni tuve que invitarlas al cine. No hubo escenas ni cuñados, y menos un maldito abogado. Democracia, no había edad ni clases sociales. Si cumplías con la tarifa, tenías tu pedacito de cielo. Cuatro besos, medio kilo de amor, dos abrazos y un litro.